en Guatemala. Del 15 al 18 de octubre se celebra en la ciudad de Guatemala el Encuentro Nacional de Agroecología, promoviendo productos libres de agroquímicos y artesanías de comunidades locales. A través de un mercado agroecológico, cine comunitario y un festival artístico, buscan presionar al Congreso para aprobar una política nacional que proteja las semillas nativas. Las comunidades rechazan la posible reactivación de la ley Monsanto, que en el 2014 fue rechazada por su amenaza a la alimentación. Este evento es organizado por la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria. Vamos con el reporte desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Muchísimas gracias. Le damos un fuerte aplauso también a las mesas que ya pues están participando. En el marco del Día de la Alimentación, es la organización, la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria, RedSAG, quien está organizando esta actividad, este festival, en donde podemos ver distintos tipos de productos hechos desde las comunidades. Vemos de aquel lado hortalizas, vemos verduras, productos como fertilizantes agroecológicos. Estamos viendo de alimentos que se proponen desde vemos producción de cerámica, también vemos diferentes tipos de productos. Esta manifestación también es contra la ley Monsanto. Fuera Bayer Monsanto, es el clamor de los pueblos. Vamos a realizar una serie de entrevistas a los representantes de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria, RedSAG, quienes se encuentran en esta ocasión. En esta ocasión nos encontramos con un vecino de Jocotán, Chiquimula. Es un gran gusto tenerlo con nosotras y con nosotros en FEGER. Coméntenos su nombre. Vitalino Hernández Hernández. Muchas gracias. Coméntenos pues sobre esta actividad, ¿verdad? Y sobre la importancia de una alimentación sana, de una alimentación que no tenga pesticidas, y o qué proponen, ¿verdad?, los campesinos para una alimentación sana para el pueblo guatemalteco. Para mí, pues, está bueno, me siento aquí orgullosamente en esta reunión para poder estar enterado de lo que en nuestro país está pasando, ¿verdad?, que nos quieren quitar la semilla propia de nuestras aldeas, pero la verdad es que se hacen las luchas para poder ver si estas semillas criollas de nosotros sigue adelante para tener una alimentación sana y sin ninguna contaminación de químicos. ¿Qué tipo de producción hay en la región de Oriente y en la región de Jocotán? ¿Qué se produce allá? En la región de Jocotán, pues, se produce más que todo el maíz y el frijol, pero hay años que son malas, como este año, el invierno allá fue poco, pues no hay una gran cantidad de cosecha, sino que la cosecha allá está reducida un poco por el invierno, que no fue tan buena este año, pero se hacen las luchas siempre para poder siempre seguir adelante y produciendo siempre maíz y frijol y otras clases de verduras. ¿Qué mensaje le daría usted al gobierno de Guatemala? Para mí, pues, que el gobierno de nuestro país respete la dignidad de los campesinos y campesinas organizadas, y que siempre que no dé la autorización para aprobar a la ley de Monsanto, sino que siempre que se siga continuando con la siembra de maíz y frijol, pero la semilla criolla que ya existe en nuestra comunidad. La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, RedSAG, realiza un festival agroecológico. La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, RedSAG, realiza un festival agroecológico. Mi nombre es Elma Iris Pérez, soy del Consejo Político de la RedSAG y también de Serjus, que es integrante de la RedSAG. El día de hoy estamos en el marco por el Día Internacional del Derecho a la Alimentación. Se está celebrando el Encuentro Nacional de Agroecología, que inició el día de ayer y termina el día 18 por la mañana. Se celebra este día muy importante para los pueblos y para las organizaciones, porque tiene que ver con la alimentación sana y nutritiva. Hoy, pues, como ven, nos visitan y están compañeras y compañeros de todas las regiones a nivel nacional, de las Verapaces, Valles, de Petén, Oriente, Región Centro, Sololá, de todas las regiones a nivel nacional, en donde podemos visibilizar variedad de productos, variedad de plantas. En la Región Centro está exponiendo todo el tipo de alimentación desde los pueblos, ¿verdad? Sin intervención de agroquímicos, desde lo orgánico. También vemos también la región del sur, que trajo toda la diversidad de plantas medicinales, ¿verdad? Entonces, vemos ahí toda una vida, una biodiversidad de toda Guatemala, ¿verdad? En base a toda nuestra exposición, y por qué nos colocamos el día de hoy enfrente del Palacio, una forma también de decirle al gobierno de Guatemala, a Bernardo Arévalo, la exigencia por una política nacional de agroecología. Creemos que sí se puede, y creemos que posiblemente pues haremos acciones más adelante, pero estamos exigiendo eso, la política nacional de agroecología, ¿verdad? Ya no queremos transgénicos en nuestros platos y en nuestros cuerpos, en nuestra vida, y también estamos exigiendo la aprobación, y estamos exigiendo el Congreso de la República, la 6086, una iniciativa de ley que se ha presentado desde hace años y que no se ha aprobado, ¿verdad? Una ley que se construyó desde el sentir, desde el ser de los pueblos y las organizaciones, y por eso es que estamos exigiendo el día de hoy también la aprobación de la 6086. Invitarlos a todas las organizaciones, a todos los que nos visibilizan o nos escuchan por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, que esto va a durar todo el día, va a estar hasta en la tarde, ¿verdad? Va a haber poesía, música, arte, ¿verdad? Van a haber varios artistas que nos van a acompañar y exposiciones, ¿verdad? De todas las variedades de semillas y de alimentos que tenemos.